Los contenidos del siguiente programa son ficciones. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Danger, danger, danger. Radio La Negra presenta. Cabezas de tormenta. Cabezas de tormenta. Una búsqueda deliberada del camino de la pifia en el aire de la radio. Más tormentas que cabezas. Un programa para los que se tropiezan a propósito. Un enjambre de mariposas a contramano. ¿Qué tienen en contra de las libélulas? Buenas noches, acá estamos en Cabeza de Tormenta, programa número 15. Y estamos acá con Rafa en la operación, nuestro primer operador. Y quien les habla, Leo, por ahora, hasta que no me agarre otro ataque de esquizofrenia. Y bueno, en este momento no está Gonza, que se tuvo que ir. Y bueno, así que estamos acá para darle un cierre a este ciclo que comenzó en el 2010, llamado Cabezas de Tormenta. Hoy sería el último programa de ese ciclo, que recomenzaremos, por decirlo de alguna manera, en la primera semana de marzo o última semana de febrero. Por ahí seguramente va a salir alguna propaganda en la radio cuando empecemos de nuevo. Igual se van a quedar con los programas, con las repeticiones de los programas, que van a seguir saliendo los viernes de 23 a 1, para que no nos extrañen tanto. Así que bueno, en este último programa, así bastante tranquilo, bastante íntimo, vamos a hacer un repaso de lo que fue algunos ojos de la tormenta que tuvimos. Esos ojos de la tormenta que siempre nos atraía inevitablemente hacia ello. Y que siempre estábamos rondando sobre ese tema durante todo el programa. Si bien siempre salíamos con alguna otra cosa, siempre volvíamos. Por lo menos esa era la idea del Ojo de la Tormenta, que comenzó con escritores militantes y que después siguió con otras vanguardias dentro del arte, entre la literatura y la pintura. Tuvimos muchas personas que, a nuestro entender, valía la pena conocer también su vida más que su obra, para entender también su obra, ¿no? Fueron personas muy consecuentes con lo que hacían, así que conocer su vida era conocer su obra y viceversa. Así que lo entendíamos de esa manera, por eso lo que era el ojo de la tormenta era una suerte de biografía con algunas anécdotas y algunos trabajos de esas personas. Hoy vamos a resaltar algunas cosas y vamos a leer algunas otras que quedaron ahí en el tintero, que no salieron, y que a mi entender estaban buenas. Obviamente, a entender de Gonza también, no quiero decir con esto de que no estaba de acuerdo ni nada, sino que quizás el tiempo no daba justo en ese programa para que saliera. Entonces, bueno, si hoy da para que salga, lo vamos a poner. Para comenzar con esto, antes que todo, quiero decir que la línea de teléfono es el 455-710. También lo pueden escuchar a través de www.radiolanegra.com.ar. Pueden dejar cualquier mensaje en radiolanegra@gmail.com.

crece armado de esperanza, desentierra lo perdido, le hace un hijo de sonido al silencio de ese pueblo que es maestro de sus sueños, que se escapa y nos cosquilla, tan sin miedo, tan sin silla, que se escapa y nos cosquilla, tan sin miedo, tan sin silla, tan sin miedo, tan sin silla, tan amado, tan armado, tan amado, tan armado, tan de todos, Salvador. Bueno, acá acabamos de escuchar a Biglietti y a Benedetti, dos compañeros hablando y cantando sobre el poeta Roque Dalton. Roque Dalton nació en San Salvador el 14 de mayo de 1935 y lo fusilan el 10 de mayo de 1975. Tenía casi 40 años cuando lo matan, que lo acusan, entre otras cosas, de ser agente de la Central de Inteligencia de Estados Unidos, y lo fusilan en una casa del barrio de Santa Anita, según algunas versiones. Lo curioso de esto es que si nombro El Salvador y digo que murió en el 75, quizás piensen que fue algún gobierno dictador de El Salvador, pero lamentablemente no fue así. Fueron sus propios compañeros, los compañeros que del Ejército Revolucionario del Pueblo de El Salvador, claro, que bueno, lo acusan de traición y lo matan sin ningún tipo de prueba. En realidad hay mucha controversia al respecto y se dijo muchas cosas. Sus verdugos años después salieron a hablar, entre ellos un tal Villalobos, que estuvo a cargo del juicio, por decirlo de algún modo. En una entrevista muy grosa, que si andan por internet la pueden conseguir, es una entrevista que le hace el mismo hijo de Dalton a Villalobos, y Villalobos dice: el peor error de mi vida fue haber matado a Roque Dalton. El problema es que en ese error no se puede volver atrás. Entonces, el tema principal ahí fue el estorbo quizás que causaba Roque Dalton por algunas cosas que decía, su manera de reírse de todo. Todo el mundo lo recordaba como una persona que siempre se reía, se cagaba de risa de todo, que contagiaba mucho la risa, una persona muy muy agradable. Cuando muere el Che, él está en para decir alguna anécdota, ¿no? Cuando muere el Che, él está en Praga y escribe un poema al respecto, y de alguna manera le tira bastante mierda a toda la burocracia de partidaria de la izquierda, y posiblemente fue uno de los grandes agravantes para que después le empiecen a inventar acusaciones, termine en un juicio y ese juicio termine en su fusilamiento. Una persona que aparte él militaba en el ERP, él era un militante del ERP, él mismo había dicho que era un marxista-leninista. Hay un poema muy lindo aparte de él que habla sobre eso. Pero una persona extremadamente, bueno, como ya lo dije, muy, que repartía felicidad por todos lados y que no le gustaban muchas cosas de las cuales las dijo, por más que formara parte de ese mismo mundito que era la militancia en ese entonces. Vaya uno a saber, ¿por qué esta persona, Villalobos, después sale a decir que el peor error de su vida fue matar a Roque Dalton? Después, seguramente para salvar algún tipo de culpa frente al hijo que le estaba haciendo la entrevista. Roque Dalton fue uno de los escritores militantes de los cuales hablamos. Y en base a esa militancia, Cortázar escribe un poema que lo escribe, ya les digo que los tengo acá, lo escribe en Nairobi en 1976, y es casi una suerte entre una introspección que hace Cortázar y una autocrítica de lo que es el escritor militante. Así que, sin más, y para que no se extienda, le voy a leer lo que el poema de Cortázar, en el cual nombra a Dalton como si fuera el referente del escritor militante. Y dice así: como una carretilla de pedruscos cayéndole en la espalda, vomitándole su peso insoportable, así le cae el tiempo a cada despertar. Se quedó atrás, seguro. Ya no puede equiparar las cosas y los días. Cuando consigue contestar las cartas y alarga el brazo hacia ese libro o ese disco, suena el teléfono. A las 9 esta noche llegaron compañeros con noticias. Tenés que estar sin falta, viejo. O es Claudín que reclama su salida o su almohada. O Roberto con depre. Hay que ayudarlo. O simplemente las camisas sucias amontonándose en la bañadera, como los diarios, las revistas y ese ensayo de Foucault y la novela de Erika Jong y los poemas de Sigfredo, sin hablar de 1300 grosso modo libros, discos y películas, más el deseo subrepticio de Rael Tristán Shandy, La vida breve, El Quijote, Sandokan, y escuchar otra vez todo Mahler o Delius, todo Chopin o Alembert, y en la Cinemateca Metrópolis, King Kong, La Barquera María, La Edad de Oro, carajo, La Carretilla de la Vida, con carga para 5 décadas, con sed de viñedos enteros, con amores que inevitablemente superponen 3, 5, 7 mundos, que deliberan latir consecutivos y en cambio se combaten simultáneos, en lo que llaman poligamia y que tan solo es el miedo a perder tantas ventanas sobre tantos paisajes, la esperanza de un horizonte entero. Hablo de mí, cualquiera se da cuenta, pero ya llevo tiempo, siempre tiempo, sabiendo que en el mí estás vos también. Y entonces, no nos alcanza el tiempo, o nosotros a él, nos quedamos atrás por correr demasiado, ya no nos basta el día para vivir apenas media hora. El futuro se exinde, Maquiavelo. El más lejano tiene un nombre, muerte, y el otro, el inmediato, carretilla. ¿Cómo puede vivirse en un presente apedrado de lejos? No te queda más que fingir capacidad de aguante, agenda hora por hora, la memoria almacenando en marzo los pagarés de junio, la conferencia prometida, el viaje a Costa Rica, la planilla de impuestos, Laura que llega el 12, un hotel para Ernesto, no olvidarse de ver al oftalmólogo, se acabó el detergente, habrá que reunirse con los que llegan fugitivos de Uruguay y Argentina, darle una mano a esa chiquita que no conoce a nadie en Ámsterdam, buscarle algún laburo a Pedro Sáenz, escucharle su historia a Paula Flores, que necesita repetir y repetir cómo acabaron con su hijo en Santa Fe. Así se te va el hoy, el nombre de mañana o de pasado. Así perdés el centro en una despiadada excentración, a veces útil, claro, útil para algún otro. Y está bien, pero vos, de este lado de tu tiempo, ¿cómo vivís, poeta? ¿Cuánta nafta te queda para el viaje que querías tan lleno de gaviotas? No se me queje, amigo, las cosas son así y no hay vuelta. Métale a este poema tan prosaico, que unos comprenderán y otros tu abuela. Dese al menos el gusto de la sinceridad y al mismo tiempo conteste esa llamada. Sí, de acuerdo, el jueves a las 4. De acuerdo, amigo Ariel, hay que hacer algo por los refugiados. Pero pasa que el tipo es un poeta y un cronopio a sus horas. Que a cada vuelta de la esquina te salta encima el tigre azul, un nuevo laberinto que reclama ser relato o novela o viaje a Islandia. Ha de ser tan traslúcida la alborada de Islandia, se dice el pobre punto en un café de barrio. Le debe cartas necesarias a Anna Stevenson, le debe un cuarto de hora a Eduardo y un paseo a Cristina, como el otro murió debiéndole a Esculapio un gallo, como Genier en la guillotina, tanta vida esperándolo y el tiempo de un triángulo de fierro solamente. Y ya la nada, así, el absurdo, de que el deseo se adelante, sin que pueda seguirlo, pies de plomo, la recurrente pesadilla diurna, del que quiere avanzar y lo detiene el pegajoso cazamoscas del deber. La remora del diario con las noticias de Santiago, mar de sangre, con la muerte de Paco en la Argentina, con la muerte de Orlando, con la muerte y la necesidad de denunciar la muerte. Cuando es la sucia negación, cuando se llama Pinochet y López Rega y Henry Kissinger. Escribiremos otro día el poema, vayamos ahora a la reunión, juntemos unos pesos. Llegaron compañeros con noticias, tenés que estar sin falta, viejo. Vendrán y te dirán, ya mismo, en esta página, sucio individualista, tu obligación es darte sin protesta, escribir para hoy y para el mañana, sin nostalgia de Chaucer o Rig Veda, sin darte el tiempo a Raymond Chandler o a Duke Ellington. Basta de babosadas de pequeño burgués, hay que luchar contra la alienación ya mismo. Dejate de pavadas, elegí entre el trabajo partidario o cantarle a Gardel. Dirás, ya sé, que es lamentarse al cohete, y tendrás la razón más objetiva, pero no es para vos que escribo este poema. Lo hago pensando en el que arrima el hombro mientras se acuerda de Rubén Darío o silba un blues de Bibi Bronzi. Así era Roque Dalton, que ojalá me mirara a escribir por sobre el hombro con su sonrisa pajarera, sus gestos de cachorro, la segura bella inseguridad del que ha elegido guardar la fuerza para la ternura y tiernamente gobernar su fuerza. Así era el Che, con sus poemas de bolsillo, su Jack London llenándole el vivac de buscadores de oro y esquimales. Y eran también así los muchachos nocturnos que en La Habana me pidieron hablar. Marcia Leiseca llevándome en la sombra hasta un balcón donde dos o tres manos apretaron la mía y bocas invisibles me dijeron amigo. Cuando allá donde estamos nos dan tregua, nos hacen bien tus cuentos de cronopios. Nomás queríamos decírtelo. Hasta pronto. Esto va derivando hacia otra cosa. Es tiempo de ajustarse el cinturón. Zona de turbulencia. Esto lo escribió Cortázar en Nairobi en 1976. Y bueno, vamos con un temita para hacer un poco un despeje. Que viene diciendo, negro, tápame que tengo frío. Que viene diciendo, negro, tápame que tengo frío. Ay, la, la, la, la, la, la. Esta noche yo me voy, ay, ay, ay, a pasear entre la luna. Ay, ay, ay, si esta noche yo me voy, ay, ay, ay, a pasear entre la luna. Ay, ay, ay, préstame negro tus ojos, préstame negro tus ojos, porque se esconde la luna. Ay, ay, ay, préstame negro tus ojos, préstame negro tus ojos, porque se esconde la luna. Ay, ay, ay, si esta noche yo me voy, ay, ay, ay, a pasear entre la luna. Ay, ay, ay, si esta noche yo me voy, ay, ay, ay, a pasear entre la luna. Ay, ay, ay, lo que me viene. pide mi negro, lo que me pide mi negro, no se lo puedo negar. Ay, ay, ay, lo que me pide mi negro, lo que me pide mi negro, no se lo puedo negar. Le dicen la negra. Le dicen la negra. Pero en realidad es negrita. Pero en realidad es negrita. Si todavía anda pidiendo en las noches canciones de cuna. ¿Y al día? Y al día, lo llena de preguntas bembonas. De ojos grandes, de cubrirlo todo. La negrita pelochuzo, pata descalza, cachetes colorados. En puntas de pie, se asoma al horizonte de la mesa. Y amanece al mundo que hay para compartir. Y amanece al mundo que hay para compartir. Radio La Negra. O Negrita. 104.7. Bueno, seguimos acá en Cabezas de Tormenta. Ahora vamos a pasar a nuestro segundo escritor militante. Un poco más conocido quizás que Dalton. Estamos hablando de Rodolfo Walsh. Nació en 1927 en esta misma provincia, en Choel. Fue escritor, periodista, traductor y asesor de colecciones, entre otras cosas. Bueno, Walsh era para mucho un intelectual y al mismo tiempo una persona muy comprometida con el accionar revolucionario de su época. Bueno, hecho que le vale la vida. Su integridad y su moral no se decayeron al escribir su última carta, su más conocida, la carta abierta a la Junta Militar, su trabajo más conocido quizás o difundido, que lo escribió el día anterior, el cual lo habían apresado. Lo escribió el 24 de marzo de 1977 y Walsh muere al otro día, el 25 de marzo, en una emboscada en Buenos Aires, capital. Según dicen, el objetivo era prenderlo vivo, pero bueno, Walsh se resistió, hirió a algunos y a su vez fue herido. Y su cuerpo nunca apareció hasta el día de hoy. Más allá de su actividad revolucionaria, su acercamiento hacia Montoneros, el disparador que hizo que casi hiciera esta carta suicida, digamos, fue el hecho de haber perdido a su hija el año anterior, el 1 de octubre de 1976. Su hija sí era una militante muy comprometida de la organización Montoneros. Cuando ella se quita la vida al verse acorralada, ya Walsh era como que ya está, entre toda la mierda que él sabía, que la expresa en su carta abierta, datos así importantísimos, como que se estimaba que iba a haber 30.000 muertos, o sea, un año de dictadura, y él ya barajaba esos datos. Ya saber en la mierda en que se estaba viviendo, mientras otros vivían una ficción quizás, más el hecho de la muerte de su hija, dieron paso a esta carta abierta, a esta denuncia impresionante que hicimos acá del trabajo en Cabeza de Tormenta, un audio que dura cerca de 25 minutos, que lo pasamos en su debido tiempo. Seguramente lo vamos a ir pasando de vez en cuando durante la programación también, ya que bueno, tenemos la posibilidad de esa, lo dijimos en ese momento y lo vuelvo a recalcar en este ahora, ¿no? Tenemos la posibilidad de pasar un audio que dure media hora. No tenemos ninguna persona que venga a presionarnos porque en ese lapso no se pasó su propaganda o lo que fuese, su publicidad. Esto es una radio autogestiva y eso nos da la libertad para hacer esto, por ejemplo, lo que habíamos hecho. Un audio de Walsh que duraba media hora y que nosotros comprendíamos que no teníamos por qué andar pasándolo por partes, y lo pasamos completamente y sin ningún problema. Y esa libertad no tiene ningún precio, ningún precio. Así que, bueno, de Walsh ya habíamos hablado mucho más en su tiempo, y había quedado una carta colgada y me gustaría retomarla. Es una carta que Walsh le escribe un poco a sus compañeros. De alguna manera, en la carta él explica cuál fue la decisión de Vicky. Vicky era su hija. ¿Cuál habría sido la causa de Vicky para suicidarse frente a sentirse así acorralada? Él en la carta le quiere explicar a sus amigos qué le llevó a su hija a hacer eso, y de alguna manera seguramente se lo estaba explicando a él mismo también. Está fechada el 29 de diciembre de 1976. Recordemos que su hija había muerto el 1 de octubre de ese mismo año. Dice: muy jovencita fue a militar a una villa miseria. Era su primer contacto con la pobreza extrema en cuyo nombre combatía. Salió de esa experiencia convertida a un escepticismo que impresionaba. Su marido, Emiliano Costa, fue detenido a principios de 1975 y no lo vio más. La hija de ambos nació poco después. El último año de mi hija fue muy duro. El sentido del deber la llevó a relegar toda gratificación individual, a empeñarse mucho más allá de sus fuerzas físicas, como tantos muchachos que repentinamente se volvieron adultos. Anduvo a desvaída. En las últimas semanas, varios de sus compañeros fueron muertos. No pudo detenerse a llorarlos. La embargaba una terrible urgencia por crear medios de comunicación en el frente sindical, que era su responsabilidad. Nos veíamos una vez por semana. Eran entrevistas cortas, caminando por la calle, quizás 10 minutos en el banco de una plaza. Hacíamos planes para vivir juntos, para tener una casa donde hablar, recordar, estar juntos en silencio. Presentíamos, sin embargo, que eso no iba a ocurrir. Que uno de esos fugaces encuentros iba a ser el último, y nos despedíamos simulando valor, consolándonos de la anticipada pérdida. Mi hija estaba dispuesta a no entregarse con vida. Era una decisión madurada, razonada. Conocía por infinidad de testimonios el trato que dispensan los militares y marinos a quienes tienen la desgracia de caer prisioneros. El despellejamiento en vida, la mutilación de miembros, la tortura sin límite en el tiempo ni en el método, que procura al mismo tiempo la degradación moral, la delación. Sabía perfectamente que en una guerra de esas características el pecado no era hablar, sino caer. Llevaba siempre encima la pastilla de cianuro, la misma con la que se mató nuestro amigo Paco Urondo, con la que tantos otros han obtenido una última victoria sobre la barbarie. El 28 de septiembre, cuando entró en la casa de la calle Corro a una reunión de montoneros, cumplía 26 años. Llevaba en sus brazos a su hija porque en último momento no encontró con quién dejarla. Se acostó con ella en camisón, usaba unos absurdos camisones largos que siempre le quedaban grandes. A las 7 del 29 la despertaron los altavoces del ejército, los primeros tiros. Ella resistió, tomó la ametralladora y resistió. Desde la terraza de la calle Corro, un soldado contó que en un momento la muchacha dejó la metralleta, se asomó de pie y abrió los brazos. Dejamos de tirar sin que nadie lo ordenara y pudimos verla bien. Era flaquita, tenía el pelo corto y estaba en camisón. Empezó a hablarnos en voz alta, pero muy tranquila. No recuerdo todo lo que dijo, pero recuerdo la última frase. En realidad no me deja dormir. «Ustedes no nos matan», dijo. «Nosotros elegimos morir». Entonces, ella y el hombre se llevaron una pistola a la sien y se mataron enfrente de todos nosotros. El coronel abrió la puerta de la casa y tiró una granada. Después entraron los oficiales. encontraron una nena de algo más de un año sentadita en una cama y 5 cadáveres. En el tiempo transcurrido he reflexionado sobre esta muerte. Me he preguntado si mi hija, si todos los que mueren como ella, tenían otro camino. La respuesta brota desde lo más profundo de mi corazón y quiero que mis amigos lo conozcan. Vicky pudo elegir otros caminos, que eran distintos, sin ser deshonrosos, pero el que eligió era el más justo, el más generoso, el más razonado. Su lúcida muerte es una síntesis de su corta, hermosa vida. No vivió para ella, vivió para otros. Y esos otros son millones. Su muerte, sí, su muerte, fue gloriosamente suya. Y en ese orgullo me afirmo y soy quien renace de ella. Bueno, esta es una carta que escribió de alguna manera explicando la muerte de su hija, Rodolfo Walsh. Bueno, y estas personas que aún hoy siguen caminando entre nosotros y que desgraciadamente cada vez más se meten en la sociedad y cada vez más difícil es de verlas. Porque después de todo, si uno ve a un policía, sabe que es un policía. De última cruza la calle porque no quiere ni siquiera saludarlo. Lo mismo si un militar. El tema son con otras personas. Con otras personas que se les sigue pareciendo que esto estuvo súper bien. Con otras personas que le siguen pareciendo de que fue una guerra, de que algo habrán hecho, de un montón de esas cosas de viejaje y que siguen pasando de generación en generación hasta personas con nuestra edad o más chico incluso que nosotros, y que sigue empezando esa misma mierda y que se sigue metiendo entre la sociedad, insertando y siendo cada vez más natural. Eso es terrible. Es terrible no poder verlo. Quizás en ese momento era mucho mejor porque el enemigo estaba enfrente y uno lo veía. Hoy el enemigo está por todos lados, aún donde uno ni sabe que puede llegar a estar. Estas personas tan hábiles para meterse continuamente en todos los lugares, desde el Estado mismo amparándose, desde lugares como hablando desde la iglesia, desde la educación misma, desde las escuelas. Es tremendo que siga sucediendo eso. En realidad no que sigan existiendo este tipo de personas, que sí es tremendo, pero lo tremendo es que siga habiendo personas de nuestra edad, menores también, que sigan pensando que estuvo bien de alguna manera esa guerra contra los subversivos, entre comillas, y de que algo habrán hecho, y todas esas huevadas que siempre salen a decir, y bueno, y que realmente hasta ahora no le encuentro ninguna explicación, ni sé tampoco si me puedo llegar a expresar en este momento. Siempre cada vez que leo esto me deja totalmente con mucha rabia, así que vamos a pasar a un temita mejor y seguimos. Están fijos en mí, veo el sol, la playa y el mar, horizontes que no conocí. Tus ojos reclaman mi voz y yo la flor de tu piel. Esta noche, mi niña, de lejos te siento venir. Palabras de amor que se mecen en mí. Cual gaviotas que no volverán a posarse en mi arena sin sal, serenada frente a tu balcón. Soy bohemio que dice tu adiós, soy un ave libre que busca su felicidad. Me voy. freak, medio improvisado, medio divertido, medio del ser, medio irreverente, medio informativo, medio horizontal, medio radial, medio libertario, medio popular. En donde la radio es el medio y no el fin. Radio La Negra, 104.7, medio militante, medio militante. De bien apreciado esta libertad, luchemos por ella con fe y con valor. Bueno, seguimos acá después de esta rabia que no deja de estar bueno igual. Porque si no ya... Si se nos va la sensibilidad a la mierda, ya dejamos de ser humanos, ya no nos da bronca nada, entonces podemos hacer cualquier cosa. Pero nada bueno. Así que bueno, ahora nos vamos a trasladar de estos dos escritores militantes argentinos a un escritor tampoco muy conocido, que fue Nassim Hikmet, un escritor turco. En realidad, cuando él nació el 20 de noviembre de 1901, nació en Salónica, en una provincia que en ese entonces era el Imperio Otomano todavía. Bueno, era de familia bastante bien acomodada. Su padre era funcionario del Imperio Otomano y su madre era pintora. Jiménez escribió acerca de su niñez, diciendo que nací en una familia pudiente. Por lo tanto, siendo aún pequeño, había hecho muchos viajes por mi país, pero en soberbias carrozas arrastradas por 4 o 6 caballos, con cocheros y sirvientes. Creía conocer mi tierra natal, pero solo después, caminando, pude enterarme de cómo vivía realmente mi pueblo. Vi a los heridos de guerra tirados a lo largo de los caminos, comprobé el hambre, las enfermedades, las miserias, sin fin de mi gente, y las sufrí yo mismo. Este poeta se afilia al Partido Comunista Turco y se va a estudiar a Moscú sociología y ciencias económicas. En 1933 lo juzgan en un tribunal militar y es condenado a muerte por comunista. Esa era la gran pena de Nassim Hikmet. El gran delito de Nassim Hikmet era haberse afiliado al Partido Comunista, pareciera ser. Lo condenan a muerte por eso, es increíble. Pero bueno, a los 2 años, como le pasó también a Roque Dalton, que no, esa parte habíamos obviado, pero Roque Dalton también había sido juzgado, pero después fue beneficiado con una amnistía. Lo mismo le pasó a Nassim Hikmet y bueno, y zafó de eso. Aunque en 1938 también lo condenan a 28 años y 4 meses de prisión. ¿Cuál es el delito esta vez? Sublevarse, supuestamente por sublevación. Y de esta condena, de esta prisión, el que va a ser el que va a relatar esto fue Pablo Neruda, que dice lo siguiente: a Nassim lo acusaron de querer sublevar a la marina de su país y lo condenaron a todas las penas del infierno. Lo juzgaron en un barco de guerra. Me contaba cómo lo hicieron andar alrededor del barco hasta fatigarlo, y luego lo metieron en el sitio de los excusados, en que las letrinas y los excrementos se levantaban medio metro sobre el piso. Entonces mi hermano, el poeta, se sintió desfallecer. La pestilencia lo hacía tambalear, pero pensó: los verdugos me están observando desde algún punto, quieren verme caer, quieren contemplarme desdichado. Y entonces sus fuerzas resurgieron, encendió un cigarrillo y comenzó a cantar, en voz baja primero, y en voz alta después, y luego con toda la garganta. Y así cantó todas las canciones, todos los versos de amor que recordaba, y todos sus poemas, y todas las canciones de los campesinos y de las luchas de su pueblo. Cantó todo lo que sabía, y así triunfó de la pestilencia y del martirio. Bueno, esto es lo que escribía Neruda después de que Nassim Hikmet le contara todo lo que había sucedido en esos 28 años. Cuando pasó los 13 años de su vida cantando en la cárcel, de los 28, gracias a una presión que tuvo de parte, más que nada, de Tristán Sara, que lo tuvimos también en El Ojo de la Tormenta. Tristán Sara fue el creador del movimiento dadaísta. Bueno, gracias a este tipo de presión, obligaron al gobierno turco a liberarlo en 1950. Y durante su permanencia, igual en prisión, durante esos 13 años contrajo matrimonio con su prima, Munever Andak, y escribió muchos poemas. Y además tuvo un hijo que se llamó Mehmet. Bueno, luego de que por esta presión internacional el gobierno turco lo dejara libre, le concedió la libertad igual a duras penas, porque la condición fue que jamás podía volver a Turquía. Y en Turquía estaba nada más y nada menos que la mujer y el hijo, y a la mujer y al hijo a la vez le prohibieron salir de Turquía. O sea, estos tipos son doctorados en las máximas crueldades y torturas posibles, porque no solo tortura física, sino una tortura psicológica que lo atormentó durante toda su vida, Nassim Hikmet, ya que amaba demasiado a su mujer y a su hijo, y no poder volver a verlo y saber que no iba a poder volver a verlo nunca más era una tortura tremenda. Bueno, en una carta le escribe a su hijo lo siguiente. Le dice: no hagas sufrir a tu madre, que tenga de ti la alegría que yo no pude darle. Cree en la semilla, en la tierra y en el mar, pero sobre todo cree en el hombre. Ama la nube, a la máquina y al libro, pero sobre todo ama al hombre. Mehmet, quizás yo muera lejos de mi lengua, lejos de mis canciones, lejos de mi sal y de mi pan, con la nostalgia de tu madre y tuya, y de mi pueblo y de mis camaradas. Y bueno, y así fue. El 3 de junio de 1963 muere en Moscú Nassim Hikmet, consecuencia de una crisis cardíaca, como no podía ser de otra manera. Supuestamente, creo yo, el dolor que habrá causado eso lo habrá llevado a eso inevitablemente. Y bueno, como a este tipo le gustaba cantar, me pareció que era algo así como la canción del joven soldado, ¿no, Rafa? Así que... cosa indiscreta, es tan tímida que solo canta pasadas las 10. Cuando tocan silencio ella espera una hora y se escurre de puntas los pies, y en el monte debajo de un árbol suelta el viento su amor y su fe. La guitarra del joven soldado es recluta también. La guitarra del joven soldado revela secretos, se desata por una mirada en arpegios de amor. Cada instante le pide tonadas y sones, canciones que nunca escuchó, y buscándola siempre amanece procurando un acorde mejor. La guitarra del joven soldado hoy tampoco durmió. lado es la celosa amante que lo ha de seguir en la dicha y también en el llanto, pero siempre ayudando a vivir. La guitarra del joven soldado es su mejor fusil, es su mejor fusil, es su mejor fusil. Noticieros meten miedo. Si la televisión mete miedo. Si ya no se puede leer los diarios. Si nos quieren amedrentar por los medios masivos de comunicación. ¡Basta! Animate a pensar con Radio La Negra. Bueno, continuamos. Vamos a seguir ahora con nuestro compañero Paco Urondo. Paco nació en Santa Fe el 10 de enero de 1930 y fue un poeta, periodista, académico y sobre todo un militante de Montoneros y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. En 1968 se vinculó al Movimiento de Liberación Nacional, Malena, primero, y después a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC. En ese año lo encarceló la dictadura de Lanusse y su prisión causó un revuelo enorme en el mundo entero. Hacia el 76, Paco militaba ya en Montoneros. En Mendoza venían muy sangrientas las cosas, y a la cúpula de Montoneros no se le ocurre otra cosa, nunca se supo bien por qué, y lo mandan a Urondo para allá. Incluso se dice que Urondo había dicho que por favor que lo manden a otro lado menos en Mendoza. La cuestión que, bueno, por esta manera de organizarse de forma vertical, la organización, de una manera verticalista, la decisión es acatada por Paco. Si la mayoría estaba de acuerdo con eso, lo acató sin ningún problema, más allá de que no tenía ganas de ir a ese lado, y bueno, y se fue. Paco muere el 17 de junio de 1976, y la manera en que muere es casi fílmica. Él iba manejando Renault 6 y se dirigía a una reunión que tenían ahí en Montoneros, en Guaymallén, ahí en Mendoza. En el auto iba su mujer, Alicia, y con una bebé, con la bebé de él, y una militante que la apodaban la Turca, en el asiento de atrás. Cuando estaban por llegar al lugar, supuestamente, la puerta del lugar había un Peugeot parado. Entonces las turcas lo vio y le dijo a Paco, rajemos, la cita está cantada. Entonces Paco aceleró y salieron disparando, perseguidos por este Peugeot. La cuestión es que se empezaron a disparar. Paco le dio un arma a la turca y empezaron los dos disparando. Le dijo a la mujer que maneje el volante mientras él disparaba. El Renault 6 quedó hecho hilacha y Paco recibe un disparo en el costado izquierdo, y la turca le atraviesa las dos piernas. Entonces, así como puede, siguen tratando de escapar, y bueno, hasta que llegan justo delante de un taller de electricidad o algo así, un taller, y Paco le dice a las mujeres, rajen ustedes. Y ahí Alicia, la compañera de Paco, se percata de que su esposo ya había mordido la pastilla de cianuro que guardaba para no ser atrapado con vida. Como bien lo dice en la carta Rodolfo Walsh, en la carta esa que acabamos de leer, como explica que se había suicidado su hija, que la hija se había pegado un tiro, y que dice que igual ella siempre llevaba una pastilla de cianuro. La cuestión que, bueno, la compañera de Paco Urondo se da cuenta de que él ya había hecho eso y sale corriendo. Bueno, la turca logra escapar y la mujer de la compañera de Paco le entrega a la hija a uno de los trabajadores que está ahí en el taller y también quiere escapar, pero no puede, y la presa. Y lo loco de esto es que lo terrible de esto, ¿no? Es que cuando el Peugeot se acerca y lo ve que Urondo ya está muerto porque se había suicidado, lo bajan del auto y lo empiezan a patear en el piso. No se contentan con con que él le había ganado de mano. Es como dice Walsh, es la muerte más digna. Le querían quitar ese privilegio. ¿Cómo puede ser que se haya matado? Nosotros lo teníamos que agarrar y descuartizar prácticamente. El tema es que, bueno, los deja con esa bronca tremenda y lo quieren destruir. Quieren destruir a su imagen a toda costa. No sé por qué me hace acordar a un discurso de Guevara cuando habla de la estatua de Lumumba que destruyen, y bueno, y Guevara dice esto de que siempre quieren destruir hasta la última imagen del acá me manda un mensaje de Marcos, me dice Rafa, que dice saludos, así que gracias, Marcos. Bueno, decía que, bueno, como que quieren destruir hasta la última imagen de un revolucionario, ¿no? Y eso quisieron hacer con Paco, destruirlo completamente. Pero bueno, Paco ya le había ganado de mano, tuvo su digna y merecida muerte, después de todo. Y bueno, y acá tengo un poema que tampoco lo habíamos leído en ese entonces. Un poema que Paco Urondo le dedica a Cortázar. Recién cuando leímos el poema de Cortázar, que él habla de Cortázar, habla de la militancia y toda esta idea que está, para mí es bellísimo ese poema. Para todo aquel que de alguna u otra manera sienta que está militando en algún lugar, yo creo que no puede dejar de sentirse reflejado por esta idea, ¿no?, que tiene Cortázar, que dice, ¿no?, tengo ganas de sentarme a escuchar un disco de, no sé, de jazz o lo que sea, y que a la vez se responde, no puedes hacer esto, sos un pequeño burgués y qué sé yo, y que esto y que el otro, y este juego, es muy bueno ese poema. Y bueno, y en ese poema habla de Paco Urondo, y Paco Urondo le había escrito un poema que se le dedicó a Cortázar y que se llama Basilón, y que dice algo así: planea sobre Rancho Boyeros, la primera mirada de entusiasmo y la agonía del miedo, la alegría de sentirse participando de la historia y de otras grandes emociones colectivas, curar, aprender, codeándose con los héroes de nuestras guerras, el atraso de las balas y con los prodigios espontáneos, el norte barriendo el malecón, el Huahuancó, Angelita avivando, el delirio dormido de los más serios, Celeste Mendoza dejando de rodillas a fotógrafos y uruguayos, los amigos que se van entrañando, Bola de Nieve diciendo vete de mí, y la Burke asegurando que con alguien, que no nombra, aprendió a mirar, como si tal cosa, el otro lado de la luna. Así, entre mojitos de la bodeguita del medio y de daiquiris helénicos del Foxa, uno va aprendiendo como un analfabeto, haciéndose a la idea de que los héroes, los grandes locos que sacuden la historia, pasean campantes o desapercibidos por esas veredas, que se puede ser alegre en todo un territorio rodeado de aguas enemigas y caminar despreocupado por la calle Humboldt y mandarse a mudar. Y volver cuando ya todo no era tan feliz. Los duelos. Nos despedimos por primera vez y Debray fumaba y leía en uno de los primeros asientos del Abro Lincoln, que corcoviaba en el Atlántico Norte. Podía ir pensando si estaba bien cruzar tantas fronteras abstractas, presumidoras de destinos inciertos, de vidas ilusionadas. Holocausto inútil, a criterio de reformistas y cautelosos y traidores. Todo había cambiado y todo seguía su camino. Presos, muertos, detalles escalofriantes, voces lúgubres, tenebrosas, venían flotando por el altiplano, y otras junglas aún intraducibles para la vida mínima. Todo había cambiado, seguía su camino, y las poquitas riquezas yendo a las manos de todos en ese país abandonado por los aliados aparentes y también por nosotros, los deudores. Si alguna vez salimos adelante será también por ellos, por sus discusiones feroces, por sus errores que tanto nos agrada criticar. Tan solitos como están los pobres valientes, solos y juntos y nosotros aislados y recelosos, correctamente codovilistas, mal que nos pese. Sin precisar, entre líneas, los efectos de la pasión, los cambios. Un héroe es un ladrón de gallinas, si fracasa, un aventurero. Se dicen estas y otras criminales estupideces. La cosa cambia si el ladrón no fracasa. Hay que revisar todas las justificaciones de la cobardía. Detrás de cada realización estaban el trabajo y la aventura. La inspiración, esa conexión con lo más íntimo de cada uno, cuando es individual, y con lo más íntimo de todos, cuando es histórica. Y el rigor, porque así se configura esa fuerza que abre las aguas del tiempo y permite pasar a todo un pueblo prometido o ahogarse en esos mismos elementos para que nosotros respiren y aprendan a mirar en la oscuridad de esos años raídos, un mundo que se va, la cabeza que asoma esa protohistórica lustrosa de la tecnología, del ópaco de su desarrollado que todo lo marca y todos involucra. Del poemita dedicado a Julio Cortázar llamado Basilón. Y ahora, antes de pasar a otro de nuestros Ojos de la Tormenta, que es Don Haroldo Conti, vamos a ir con con un temita ahí a elección de Rafa. Cualquier tema que elijas. Sí, pero otro, dale. Cualquier tema que elija Rafa va a estar bien. Sí. Thank you. piedras del templo hundida llorona. Cuando al pasar yo te vi, salías del templo hundida llorona. Cuando al pasar yo te vi, hermosa huipil llevabas llorona, que la Virgen te creí. Hermosa huipil llevabas llorona, que la Virgen te creí. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, de azul celeste. Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. Volvimos acá, estamos Cabeza de Tormenta, programa número 15 y programa, último programa de este ciclo 2010, vamos a decirle. Bueno, ya vamos, como dije al principio, vamos a volver en marzo, seguramente manteniendo el mismo formato, quizás algún cambio, no sabemos todavía, pero seguir va a seguir, seguro. Bueno, como lo había anunciado, ahora queda por hablar de Haroldo Conti. Este escritor, profesor de filosofía, novelista, también fue bancario, y un aficionado a la pesca y la vida de campo, le gustaba mucho. Nació el 25 de mayo en Chacabuco, como no podía ser de otra manera, un pueblito muy tranquilo como era él también, tipo muy sencillo. Haroldo escribió mucho, le gustaba mucho escribir, y acerca de la literatura dijo alguna vez: a veces se habla de compromiso únicamente en términos políticos, como si el escritor debiera ser solamente el portaestandarte de una causa política. Uno se puede comprometer con un sistema político, pero también con un drama individual, por ejemplo el de un hombre que padece una enfermedad o un drama amoroso. El hombre en su totalidad es una causa. Mucha gente habla de revolución y olvida que las revoluciones las hacen los tipos concretos. En mis novelas quise hacer radiografías de los hombres del montón, jodidos por esta soledad, castrados en sus posibilidades de elegir. Bueno, y es cierto, en sus novelas se ve este hombre común, este hombre simple, del que él habla y de... Por otro lado, como era él también. Una persona, todos los que conocieron dice que era una persona muy tranquila y una persona muy simple en sus costumbres. En 1971 viaja a Cuba por primera vez, como jurado de Casa de las Américas. Y bueno, y como le pasó a Walsh y a Urondo y a Dalton también, algo de adentro y de su escritura dio vuelta a partir de allí, ¿no? De haber viajado a Cuba, a ese lugar que por ese entonces estaba tan fresco, y el sueño estaba tan palpable. Y Conti habló al respecto diciendo lo siguiente: puede usted ver, dijo Conti por esos años, lo que significó para mí Cuba. Es lo que deseo para mi patria, naturalmente. ¿Cómo no desearlo? Una sociedad más justa, más digna, más humana. Y mi más encarnizado deseo es que algún día mis hijos puedan conocer ese territorio libre de América. Mis hijos y todos los compañeros para que en otros momentos de adversidad sepamos que allí está esa firme bandera, que alguien en América lo hizo, que esa llama es imparable y que tarde o temprano alumbrará para todos. Bueno, en Argentina, después de eso, Haroldo se manifiesta a favor de la lucha armada por el socialismo y se alinea con Agustín Tosco, y más tarde con el PRT. Bueno, eso prácticamente le valió todo, digamos, su vida. El 5 de mayo de 1976, un grupo del Batallón 601 montó una trampa en la casita que el escritor Haroldo Conti tenía en una esquina de Villa Crespo. Marta Skabak, la compañera de Conti, estaba con él y sus hijos esa madrugada y dio testimonio de las salvajadas. Y bueno, Marta dice: unos 10 hombres estrafalariamente vestidos con vinchas, gorras y ropas raras se nos vino encima. Inmediatamente me ataron las manos detrás de la espalda y me cubrieron con ropa la cara y la cabeza. Escuché que hacían lo mismo con Haroldo, aunque él se resistía. Bueno, Haroldo después de eso se los llevaron. Los tipos de estos salen, cierran la puerta por fuera y la dejan a Marta atada de manos y a los chicos dormidos por la acción del cloroformo que le habían impuesto. Cuando ella logra desatarse, sale corriendo, toma un taxi que la para, por suerte en ese momento, y se va. Pero Haroldo es la última vez que lo ven con vida. Hay algo muy loco que dice que mientras Haroldo era picaneado en el sótano de la ESMA, Videla almorzaba con Borges, Sábato y con un cura conocido de Conti llamado Castellani. Mientras Sábato confraternizaba con el dictador y Borges proclamaba que había sido una reunión muy grata y que el presidente le había parecido una persona simpática y amable, este cura, bueno, era un cura de derecha también, ¿no? Pero igual tuvo un gesto mucho más amable que los otros dos escritores. Le pedía a Videla a través de un papelito por la vida de Haroldo Conti, que era ex alumno suyo. Porque una de las cosas, bueno, que no nombramos en este momento, pero lo habíamos dicho en su programa, era que una de las cosas que había querido ser Conti era cura. Así que, bueno, este cura que estaba acá lo conocía a Haroldo porque era alumno suyo, entonces le pasa un papelito a Videla pidiéndole por la vida de Haroldo. Videla no le da ni bolas y lo único que le dice es que si quiere lo puede ver, lo puede ir a ver. Y bueno, así fue como Castellani lo ve por última vez el 8 de julio de ese año en una celda policial. Y comenta que Haroldo estaba postrado por las torturas, ahogado en mierda y orines, destrozado y no podía hablar. Seguramente murió por esos días y estaba cumpliendo 51 años de edad. Bueno, ¿qué más? Nada más por ahora de los escritores militantes. Quedaron muchos en el tintero que van a salir ahora en seguramente este año, muchísimos de ellos, y también vamos a seguir hablando de esto y de estas atrocidades. También vamos a seguir hablando, no es que nos satisface, pero sí nos gusta recordar a cada momento con el enemigo que nos enfrentamos todos los días, porque esto no terminó ahora, esto no terminó en ese momento, esto sigue. Sigue habiendo personas desaparecidas, sigue habiendo personas torturadas en los calabozos de las prisiones, sigue habiendo fusilados, sigue habiendo personas que molesta para el resto de la sociedad y sus carceleros. Así que el tema sería que no nos comamos esa idea de que esto fue un tiempo y que espero que no pase más, porque en realidad sí fue un tiempo. Fue muy deliberado cómo hacían su accionar, pero aún hoy se sigue viendo eso. Tampoco nos comamos que Julio López era el 30.000 un desaparecido. Ojalá sería así, digo. no es así. Hay mucho más de 30.000 desaparecidos durante todo el gobierno democrático de Menem, durante todos los gobiernos democráticos seguidos. Sigue habiendo desaparecidos, sigue habiendo personas que no quieren vender su terreno, y desaparecen al otro día, o tienen una muerte dudosa. Sigue habiendo toda esa mierda. Esto no terminó ahí, y seguramente no va a terminar hasta que nosotros le demos un término. Bueno, ahora me gustaría ir con un tema, un tema de Silvio, que en realidad el tema se llama La Trova de Edgardo. Y como hoy no vamos a hablar de Poe, que fue también uno de los de las personas que estuvo en el ojo de la tormenta, como hoy no vamos a hablar de él, decía, vamos a pasar un temita de Silvio, que Silvio se lo dedicó a Edgar Allan Poe y castellaniza su nombre Edgar y le pone Edgardo, pero en su primera estrofa ya se sabe que está dedicado a este poeta y escritor. Así que, bueno, un tema de Silvio dedicado a Poe, que quizás no lo sepan muchos, La Trova de Edgardo. Solo con la luna, ya que se hizo puta la fortuna, hoy me trovaré para alegrarme como el gato sin alarde. Hoy recordé a Edgardo, aquel señor padres no tengan trabajo, o peor, que sean explotados. Nos matan por vagos, pero ¿quiénes son los culpables de que no hayan escuelas públicas de arte para todos y todas? Nos matan por ignorantes, pero ¿quién es el culpable de que no tengamos educación y de que nos sea tan difícil acceder dignamente a la instrucción que brindan las escuelas? Y después de muertos, nos matan los noticieros mentirosos que vos alimentás. Nos matás vos creyéndola a la tele. Nos matás vos al no ver la realidad. Nos matás vos al discriminarnos, al juzgarnos. Nos matás al no mirarnos. Nos mata tu indiferencia. Y si nos organizamos y luchamos, nos matan por pensar, por gritar nuestra verdad. Y una vez más, la prensa amarillista y tu indiferencia nos vuelve a matar. El 17 de junio en Bariloche, la policía mató a tres jóvenes, Diego Bonifoy, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas. Sergio vio un nene de aproximadamente 7 años que se quiso acercar a la calle, él fue y lo corrió, lo guió, le dijo que salga de ahí, y cuando se da vuelta cae. Sergio inmediatamente se le dieron vuelta los ojos, largó espuma por la boca, vino un auto, lo cargaron y no emitió ningún tipo de sonido, o sea que la bala que le ocasionó la muerte lo mató en el acto. La bala es una bala de la policía de Río Negro, del Bora, de una escopeta de 1270 que tengo entendido que solamente a la policía de Río Negro se la proveen, y no hay ninguna persona, ningún agente detenido por la causa de Sergio Viderino tampoco. ellos lo que quieren dejar entrever es como que Sergio puede haber recibido un disparo por parte de los chicos que tiraban piedra. Pero en las grabaciones que tiene el juez, que hay aproximadamente 2.000 entre grabaciones y fotos, no hay ningún chico, sí que tiraban piedra, pero ningún chico de civil que tenga ningún tipo de arma, ni siquiera un palo, eran solo piedras. Mataron 3 personas. Pero hay algo que va más allá, mucho más allá del estereotipo de vago drogadicto, de chorro ignorante, de negro subversivo. Hay ganas, hay sueños, hay amor, hay personas, hay vida. Hay una idea, y las ideas son a prueba de botas, de cachiporras, de balas, así sean de goma o de plomo. Y el amor y las ganas y los sueños y las vidas que no fueron serán siempre a prueba de tiempo. Serán memoria, serán bronca, que será fuerza, que será justicia. Porque nosotros no olvidamos, y si la represión sigue, la lucha también. FM Gente de Radio, aportando la memoria colectiva para que este triple crimen no quede en el olvido. Tomando nuestro destino, nuestra propia mano, y vamos despacito, no hay para qué apurarse, la lucha es para rato, hay que prepararse. Construyendo lento en la calle sin permiso, tomando un puesto, asumiendo el compromiso. Traigan su grito y su bandera, somos pobres en guerra, acumulando fuerzas. Vamos, solo en el pueblo confiamos, vamos, solo luchando avanzamos. Bueno, seguimos con Cabeza de Tormenta, último programa del ciclo. Bueno, pueden escuchar a través de Radio La Negra 104.7 o a través de internet www.radiolanegra.com.ar, que ahí también van a estar los audios de este programa, de todos los programas anteriores y de los programas también de los compañeros que hacen, que hacemos esta radio y que la tratamos de forjar día a día, desde cada lugar que nos toca. Así que, bueno, en resumidas cuentas fue esto lo que es el bloque que se dio a llamar el Ojo de la Tormenta. Esto en realidad fueron solo los escritores militantes, después quedaron muchos otros afuera, pero si no tendríamos que hacer 2 programas despidiéndonos para hacer un... para hacer un resumen, y ya no sería muy divertido. Así que ahora, un poco resumiendo, voy a leer algo que hizo nuestro compañero Gonzalo Vera, compa que estuvo acá conmigo acompañándonos, y escribió lo siguiente, un poco metiendo a todos los escritores que habíamos visto. Algunos quedaron también afuera porque esto lo había escrito antes de los últimos 2 o 3 capítulos que habíamos hecho. Así que, bueno, igual los invito a escuchar, es que está muy bueno. A Van Gogh, el pintor de lo invisible, lo encerraron en un hospicio. Las viejas del pueblo no querían que pintara. Tristán Tzara creció exiliado por la guerra. Él creía en el azar y en el caos y murió silenciado por la burocracia. A Bretón, a quien solo la palabra libertad tenía el poder de exaltarlo, lo echaron del Partido Comunista por creer en una revolución espiritual. A Artaud, el poeta de la profundidad, lo internaron en un manicomio y le dieron 50 electroshock. Nassim Hikmet, cantor de su pueblo y de la revolución, pasó 15 años preso y 15 años exiliado de su tierra y de su amor. A Roque Dalton, el poeta de la risa, lo fusilaron por la espalda los burócratas de la mentira. A Paco Urondo, que amaba la vida y la belleza, los matones de la dictadura le dieron una paliza después de muerto. A Rodolfo Walsh, que no callaba ninguna verdad, que escribió la carta más abierta de la historia, se lo devoró la dictadura. A Haroldo Conti, ese hombre simple que anda buscando el espíritu humano, lo torturaron 3 meses hasta dejarlo inerte como una bolsa de papa. La lección es simple, ¿no? Más te vale que la entiendas. Te va a ir mejor en este planeta. Pero si todavía te resistís a asimilarla, si todavía crees en lo invisible, si todavía crees en el azar y el caos, si todavía te exalta la palabra libertad, si todavía andás atrás de la profundidad y cantás con tu pueblo y reís con tu pueblo, y amás la vida y la belleza con tu pueblo y no te callás ninguna, si todavía sos simple y andás buscando humanidad en los restos del naufragio, entonces queremos decirte gracias. Gracias, amiga, amigo, por hacer de este mundo un lugar más hermoso, más digno y más justo. Bueno, esto de nuestro amigo Gonzalo Vera. No tiene nada que envidiarle a ningún escritor conocido, entre comillas. Bueno, una de las secciones que tuvimos fue eso que le dimos a llamar de Lucierna y Lanzallama, que hablaba un poco de la historia del anarquismo y de las luchas libertarias. Obviamente no voy a hacer un resumen de eso. Sería demasiado extenso y aburrido, aún para mí que me interesa, así que no quiero imaginar para aquellos que recién están metiéndose en esas ideas. Lo que sí, les voy a leer algo de un libro que justamente nosotros habíamos tomado ese nombre para llamarlo así el programa, que se llama Cabezas de Tormenta, y que nunca leímos nada de ese libro, no sé por qué. Bueno, Cabezas de Tormenta es un libro que escribió Cristian Ferrer, un sociólogo anarquista contemporáneo, argentino él. Y bueno, lo que voy a leer va a ser la presentación del libro Cabezas de Tormenta. El anarquismo es un amparo al que no demasiadas personas concurren. No deja de ser curioso llamar amparo a lo que es ahora una sombra de su antiguo esplendor político y cultural. Pero los lugares o creencias que nos brindan refugio y certeza a veces caben en la cabeza de un alfiler. Desde que tengo memoria de mi interés por el pensamiento político, siempre me he sentido un anarquista. La palabra suena hoy menos tremebunda que extraña, como si se mencionara un animal extinto, un ave pesada que nunca pudo volar, o un mamífero cuyo último ejemplar fue avistado décadas atrás. Era, además, un animal acostumbrado a las batidas y a ser cazado en abundancia. Se diría entonces que la impotencia, la persecución o el irreversible decrecimiento demográfico han sellado su destino. Pero cualquier adherente a las ideas libertarias es consciente de la larga lista de fracasos que lo rodean y preceden, y también de los escasos pero muy significativos logros. Cada uno de ellos se cobró su libra de sangre y exigió un enorme esfuerzo colectivo. Se comprenderá que en un movimiento de ideas tan radical haya nacido casi extinto. Sus tareas eran las de un Hércules. Sus enemigos, antiguos e inmensos como pirámides, y sus fuerzas limitadas y al fin fatigadas. De allí que todo anarquista sienta alguna vez en su vida el peso de tan dramática historia y cavile acerca de quién será el último de nosotros. Después de todo, alguna vez hubo un último blanquista, un último garibaldino, un último carbonario. A fin de permanecer entre los hombres, las ideas deben ocultar y eventualmente tensar el malestar de una época. El anarquismo ha sabido pellizcar esa cuerda una y otra vez. Por su parte, los propios anarquistas se negaron a partir. Seguramente firmeza ética e irreductible política fueron condiciones de supervivencia, pues existieron los tiempos en que la palabra anarquía era sinónimo de libertad, no de caos inmotivado. Una historia de la disidencia y de las luchas por libertades negadas o conculcadas necesariamente debe tenerlos en cuenta. Fueron sus cabezas de tormenta, los primeros en anunciar y promover algunas libertades que hoy se disfrutan en partes del mundo. Las otras aristas de su historia exponen tanto un estilo de garra como una consideración amorosa por los hombres y la tierra. De no haber existido anarquista, nuestra imaginación política sería más escuálida y más miserable aún. Y aunque se filtre únicamente en cuentagotas, la idea sigue siendo un buen antídoto contra las justificaciones y los crímenes de los poderosos. El anarquismo ha sido en mi vida como un magneto. Pronto me habitué a los lugares precarios o tremebundos en los que habitan los anarquistas, así como leí las obras clásicas del pensamiento y los testimonios de vidas animosas y no pocas veces malogradas. tuve, como tantos otros semejantes que habían leído a Bakunin o a Malatesta, la sensación de haber descubierto el secreto de la dominación de los hombres por los hombres. Esa certeza es a la vez un concepto pánico y un orientador de valores. Sin embargo, no escasearon las dudas con respecto a la doctrina tan extrema. Las creencias anarquistas parecen adolecer de irrealidad. Ni siquiera una amarra lanzada hacia el relieve del mundo tal como está constituido. Pero si bien los anarquistas constituyen cápsulas donde sólo prosperan su gramática, sus símbolos y sus pasiones, esa cápsula, al igual que sucede con el tiempo que los niños dedican al juego o a los amantes a sus juegos, es en sí mismo en realidad antípoda que a veces logra conmover y fisurar a las instituciones y costumbres del mundo jerárquico. Por otra parte, tan importantes para el normal funcionamiento de ciertos cuerpos son el estómago y el pulmón, como también los órganos de la anarquía. 100 años atrás el anarquismo era un movimiento organizado, culturalmente significativo y políticamente temido. Ese impulso no ha llegado hasta nosotros, pero nada se ha perdido. Ni las palabras dichas, ni las ideas publicadas, ni los panfletos repartidos, ni las acciones realizadas. Irradiada hace ya mucho tiempo, su influencia se dispersó más allá de los propios simpatizantes. Afluentes de aquella mutación cultural frustrada se vertieron soterradamente en las aspiraciones y conductas de la actualidad. Y como los anarquistas siempre han sido los testigos vivientes de una libertad prometida, la memoria política actual está rodeada por voces y recuerdos de hombres y mujeres libertarios que ya no están, y de acontecimientos que retroceden en el tiempo. Aún se murmuran proclamas o historias que en otro tiempo se leyeron en libros o se escuchó de viejos combatientes. Y termina, esta fue la presentación, es como una presentación, y todo el libro termina de la siguiente manera, y así también nos vamos a ir despidiendo nosotros. Así como termina el libro Cabezas de Tormenta, terminamos el programa Cabezas de Tormenta. La indiferencia y la crueldad hacia los perseguidos no solo es la herencia que nos deja el siglo, es también la sustancia emocional que garantizó la constitución de la época de la pertenencia orgánica a instituciones y regímenes que requieren de absoluta y obligatoria colaboración. La indiferencia constituye una forma horrenda del mal, pues es una emoción sin Dios y sin demonio. Ignora su pecado, se prohíbe el intento de comprender, no puede hacerse responsable de sí misma. El catálogo de atrocidades de época está repleto de colaboracionistas, calculadores políticos, temerosos, indiferentes, esteticistas bélicos, fanáticos y asesinos. Pero así como la multiplicación de la desgracia suelta muchos de los cabos que atan a los hombres entre sí, también logra que otros lancen amarras en la esperanza solitaria de que alguien las aferre. Un libro, quizás imposible, podría recopilar la innumerable multitud de gestos solidarios con los prisioneros, los fugitivos, los amenazados y los resistentes, el refugio en los conventos, la protesta solitaria, la huelga contra la ocupación, el alimento donado, el arma escamoteada del arsenal, la ayuda en condiciones dificilísimas. Ese libro imposible nos hablaría de un enigma misterioso, el milagro del amor anónimo. Salud y anarquía, esto es todo por ahora, nos vemos. De caballo, la historia dormía y se despertó. Y estirando los brazos, abrió su boca de siglos y nos preguntó. ¿Cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz y o al paso, si quieren dejar al mundo como está, ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad, ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Él que soñaba con flores, soñaba con aves, también despertó y miró un rocío rojo. Flores de sangre son, aves de guerra son, tal y como está el mundo de hoy. Y él también habló. ¿Cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz? ¿Y cuál paz si quieren dejar al mundo como está? Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Nosotros hagamos la historia y otros las escriban en un mundo mejor. Buscar, buscar la luz y adentro por transformar el mundo significa amor. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Nosotros hagamos la historia y otros las escriban en un mundo mejor. Buscar, buscar la luz y adentro por transformar el mundo significa amor. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad.